La siguiente participación es de la compañera Alicia Castellanos. Buenas tardes a todas y a todos, compañeros. En este espacio de reflexión, donde se miran y piensan horizontes de futuro que vienen fraguando pueblos y comunidades, no podía ser más oportuna la sui generis invitación a este conversatorio Miradas, Escuchas, Palabras, Prohibido Pensar, firmada por el subgaleano por encargo de los compas zapatistas. Particularmente después del proceso de recabación de firmas de apoyo ciudadano para inscribir a Marichuy, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, en la boleta electoral, que concluye con un escandaloso espectáculo de corrupción de aspirantes, hoy candidatos a la presidencia de la República. Estamos muy de acuerdo en confrontar la lucha con el pensamiento, un recurso poderoso que los zapatistas han privilegiado frente a las violencias del Estado. Lo que sigue entonces son unas primeras miradas sobre la experiencia y significado de la irrupción de los pueblos originarios en los espacios de la política nacional. Punto de partida para ese a dónde vamos, qué camino seguir y cómo fortalecer esta fuerza diversa, multicultural y social, democrática que se está construyendo. El EZLN y el Congreso Nacional Indígena proponen una iniciativa política inédita: participar en el proceso electoral nacional con el objetivo de visibilizar la lucha de los pueblos indígenas contra el gran despojo del capital de territorio, tierras y recursos naturales y estratégicos en defensa de la vida. Sin embargo, desde que se hizo pública la candidatura independiente de Marichuy, las élites políticas, incluyendo las de izquierda institucionalizada, no tardaron en exhibir la triada de ideologías que configuran racismo, clasismo y sexismo, en la que descansa y se legitima este sistema de dominación. En la medida en que se evidenciaban las dificultades para avanzar en la recabación de las firmas, en franca desigualdad entre los aspirantes, estas voces fueron ocultando sus prejuicios, con un paternalismo del mismo signo ideológico. El reconocimiento del carácter histórico de la iniciativa no tardó en imponerse, otro camino de lucha en un contexto de crisis profunda del sistema de representación a través de los partidos políticos, siguiendo la lógica de los pueblos del uso estratégico de todos los recursos en disputa para su continuidad. Pablo González Casanova escribiría entonces o diría: yo pienso que la propuesta que han hecho los compañeros del CNI y EZLN es la más importante que ha pasado en el país desde 1994. No obstante, una interpretación ambivalente de la propuesta transcurre hasta avanzado el periodo de recabación de firmas. Privilegiar la visibilización y organización o la recabación de firmas. Esto es, para unos la recabación de firmas no sería prioritaria, mientras para otros inscribir a la vocera en la boleta electoral era un instrumento, un espacio para seguir informando sobre la realidad de los pueblos y promover la organización ciudadana. Lo que ha venido sembrando la histórica lucha de los pueblos originarios en la sociedad, y en particular el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, se manifestó en la iniciativa, en el apoyo ciudadano. Pese a todo tipo de obstáculos, muchas se comprometen con la tarea de recabar las firmas para inscribir a la candidata y continuar con los objetivos centrales de la propuesta. Los esfuerzos y la creatividad desplegada por cientos y miles de hombres y mujeres para acceder a una tecnología costosa y para hacerse de las herramientas e informar y explicar a la gente los propósitos de la candidatura de la vocera Marichuy, así como el que realizaron las comunidades que recibieron a la vocera y al SIC en su largo recorrido, se suma a un memorial de la solidaridad que hemos de reunir entre todas y todos para convertirlo en un recurso de lucha, visibilizar el otro rostro de este pueblo mexicano que se opone a las violencias que engendra el capitalismo. Desde la experiencia sabemos que en el marco de un sistema electoral que se estructura a partir de una concepción positivista y con una forma única de organización política, la de los partidos, colocar a María de Jesús Patricio en la boleta electoral era indudablemente un reto que exigía niveles de organización y estructuras nacionales y recursos que solo disponen las supuestas candidaturas independientes vinculadas a los partidos políticos. En el orden de la rendición de cuentas para las candidaturas independientes, el INE establece un sistema de comprobación de aportaciones y gastos complejo y excluyente, que se fundamenta en una concepción monocultural, mercantilista, clasista y urbana. Por ello, solo las candidaturas independientes que tienen respaldos partidarios y posibilidad de estructuras contables tienen las condiciones para reportar en tiempo real, según los requerimientos del INE. Crítica reiterada en reuniones con funcionarios y técnicos del Instituto. La fiscalización supone un riguroso y desgastante sistema de comprobación y rendición de cuentas, sistemática y continua, para ir reportando todo cuanto desde su perspectiva implica un beneficio para las y los aspirantes, aportar las evidencias de su procedencia y destino en tiempo real, repito. En esta iniciativa de las comunidades y pueblos indígenas, la mayor parte de las aportaciones proceden de la ayuda de la gente, pero el INE establece que este apoyo es beneficio y que se debe estimar en dinero, comprobar en cotizaciones, en cheques, en transferencias bancarias. Claro, en una sociedad en la que impera el individualismo, el pensamiento centrado en la mercancía, no se comprende que la vocera indígena hace campaña no para su beneficio, sino para la comunidad, el ciudadano y la nación. El sistema integral de fiscalización no está pensado en iniciativas ciudadanas que se oponen a la dilapidación de recursos de la nación y descansa en el apoyo ciudadano de pueblos y comunidades, de los pobres, de la solidaridad de quienes entienden que se trata de un proyecto que lucha por la vida y no por la muerte, que concibe en la ayuda mutua y la solidaridad principios fundamentales de la convivencia y el trabajo político. Este sistema electoral indudablemente es un instrumento de control de los partidos políticos que han pensado en todos los obstáculos posibles para impedir la inscripción de candidaturas independientes de carácter popular y un obstáculo más para una candidatura que cuestiona el orden de las cosas y propone un modelo de sociedad democrático y anticapitalista. El INE no permite préstamos personales, pero sí bancarios. No se pueden hacer colectas públicas porque no se identifica el origen del recurso. El boteo está prohibido. ¿Por qué prohibir una práctica de apoyo ciudadano a las justas reivindicaciones de los movimientos sociales de solidaridad con otros pueblos? Por ello, la vocera Marichuy dirá hasta el cansancio en entrevistas y discursos políticos sostenidos a lo largo de su recorrido que el sistema electoral no está hecho para los pobres. A la lógica mercantil, unipersonal, utilitarista del apoyo ciudadano para recabar firmas, se opone una lógica que descansa en otros valores, en la solidaridad que estructura y constituye las relaciones de este apoyo ciudadano desde una perspectiva democrática, popular y multiétnica. Pero la burocracia es irreductible. Estas argumentaciones fueron escuchadas, aunque para la mayoría de los interlocutores carecen de sentido frente a la reglamentación que se debe aplicar al parejo. El lenguaje de la estructura electoral es inquisitorio e implacable, pensado en un contexto en el que la corrupción es una práctica institucionalizada y paradójicamente, como escribiera Juan Villoro, se premia la honestidad, la deshonestidad. Los pueblos originarios en el campo de la lucha electoral dominante no tienen lugar en el sistema. Sin embargo, esta candidatura logra, a pesar de grandes penurias para la vocera, el SIC y los equipos de apoyo, con frecuencia en los largos y muchas veces riesgosos recorridos por el territorio, demostrar la ética en la política, de la que carece la clase política en este país. El racismo estructural institucional queda al descubierto. Lejos de legitimar el sistema, la iniciativa exhibe las contradicciones de la misma clase política, el quiebre profundo de la institucionalidad electoral, acuerdos de élites que violentan discursos y legislaciones. Todo pese al discurso de reconocimiento de la diferencia y la creación de un tribunal que muestra ineficacia y complicidad. En la campaña de recabación de firmas se constata el peso del clientelismo, el corporativismo, la indiferencia absoluta, el miedo, la desconfianza, la incredulidad, el desencanto y la desesperanza, el hartazgo, la ignorancia y desconocimiento acerca de los pueblos indígenas. El racismo abierto, ciudadanos que no comprendían que firma y voto eran dos cosas distintas. Pero también se constata entre jóvenes y viejos, firmantes y no firmantes, la esperanza, la solidaridad, la confianza, el deseo de participar, el compromiso, la voluntad de conocer más de los pueblos y de la candidata, el antirracismo. Visibilizar y explicar la iniciativa adquiría más sentido. Se organizan conversatorios en varias universidades, espacios sindicales, en las calles, casas de vecinos. Hay que recordar que una ruta de diálogo, no la única con la sociedad, era contribuir a esclarecer por qué la asociación civil llegó a la hora del florecimiento de los pueblos, apoyaba la candidatura de Marichuy y el SIC, el proceso democrático de su nombramiento, el significado de una candidatura indígena en una sociedad sexista y racista, la existencia de otras formas de representación y ruptura de un modelo de representación, de organización política, la crítica al capitalismo neoliberal, denuncia de los despojos y cuestionamiento de un modelo civilizatorio en crisis, una candidatura que no descansaba en promesas, sino en construir desde abajo, defender la vida y el derecho a existir como pueblos y como nación. Responder a la pregunta de por qué era estratégica esta candidatura y cuáles eran sus particularidades frente a las prácticas y propuestas de los partidos políticos. Los protagonistas, otros actores y encuentros. La transgresión de fronteras establecidas por un sistema electoral, monopolio de los partidos, deja una impronta a partir de una nueva forma de hacer política que María de Jesús Patricio y el SIC, menos visibilizado, imponen en esta experiencia de campaña, el cual tiene un significado profundo que ciertamente las élites políticas y los partidos políticos no alcanzan ni quieren reconocer, pero sí muchos ciudadanos. Aporte de esta lucha es el impulso de relaciones entre pueblos originarios, los protagonistas de esta historia y una diversidad de actores sociales y políticos. Parece irse consolidando una nueva proyección de la relación entre intelectuales, artistas, músicos, académicos, cineastas y el sujeto histórico del siglo XXI, los pueblos originarios, que indiscutiblemente se viene configurando en México y en nuestra América. Se abren y o vislumbran posibles formas nuevas de relación entre comunidades y sectores urbanos, entre lo rural y lo citadino, a través de constatar que el despojo de recursos, tierra, vida colectiva que el capitalismo neoliberal impone con sus megaproyectos en todo el territorio, va igualando las condiciones de vida y esclareciendo de que la lucha antisistémica es de todos y todas. Potencia una fuerza transformadora. El mundo indígena irrumpe en las ciudades con otros rostros que no son los migrantes, quienes pueden ser ciertamente, y lo han sido en muchos contextos, un actor clave para el conocimiento de los pueblos y para aproximar luchas. Son indígenas que protagonizan una lucha histórica con una intelectualidad vinculada a sus pueblos y al acontecer de México y el mundo, que llegan a las universidades y espacios públicos que analizan y proponen un proyecto en defensa de los derechos de los pueblos y de la nación, comunicándose con los jóvenes universitarios a través de discursos memorables como el que Marichuy pronunciara en la UNAM. Así pues, abren espacios a través de otras relaciones en las universidades, en las plazas, centros de las capitales y de las delegaciones, por ejemplo, en la Ciudad de México. Se da un encuentro intergeneracional de un valor extraordinario, un componente, sí, en la vida y lucha de comunidades y pueblos en todo el territorio, en tanto significa transmisión, continuidad y rupturas de experiencias, memorias, prácticas, aprendizajes. Esta relación intergeneracional se vive en las redes de auxiliares, lo que indudablemente fortalece el trabajo. El encuentro con los ciudadanos en el proceso de recabación de firmas abre también espacios de comunicación y diálogo desde otras lógicas, con frecuencia desconocidas por el ciudadano, fundamentalmente trabajador, turista, que transita con familias, mujeres, hombres, jóvenes. Cierto, muchas veces es una comunicación prolífera, en otros casos es efímera, rápida, interrumpida, por un tiempo interiorizado que no admite siempre lugar para lo inesperado, el saber, el interés por el acontecer político de su propio entorno. El encuentro sectorial y nuevas hermandades se desarrollan entre el SIC y algunos sindicatos en busca de convergencias en su agenda de luchas que se van unificando. Así se sigue construyendo una nueva identidad y cultura política que podríamos nombrar zapatista, pero este nombre tal vez se apropia de una emblemática identidad forjada en la lucha de las comunidades mayas de alto costo para estas colectividades. Ser zapatista, recuerden, según palabras del subgaleano en sus apuntes de vida del maestro Galeano, significa, cito, tener la decisión de trabajar, organizar y luchar silenciosamente, esto es teoría y práctica, decidirse a morir luchando, trabajar colectivamente con los pueblos organizados, no rendirse ni venderse, luchar por el cambio total y luchar toda la vida, organizarse con dignidad. Ser zapatista es, pues, seguir un código de ética, una forma de vida, ser congruente entre el discurso y la práctica, ser un luchador que vive para transformar la sociedad y construir una nueva forma de organización de sociedad. Así que dejamos por ahora esta adjetivación para quedarnos solo con una constatación. Se está constituyendo una identidad política de apoyo a los pueblos originarios, si aceptamos que la identidad es un proceso situacional y relacional y se vincula con la cultura y la ideología. La iniciativa refrenda y deja huellas de una nueva identidad y cultura políticas que trasciende estructuras sociales, geografías y culturas, fronteras internas y nacionales. Viejos y nuevos símbolos son reproducidos y se difunden. El general Zapata, las mujeres indígenas en lucha, ocupando espacios antes privilegio masculino de los no indígenas. Palabras toman vuelo, palabras claves, dignidad, los siete principios. Independientemente de la apropiación de los conceptos contestatarios que el discurso del poder acostumbra hacer, estas palabras han quedado inscritas en espacios públicos y escuchadas por nuevos oídos, discursos y consignas grabadas en propaganda de todos colores, tamaños y calidades de manufactura solidaria, artesanal y artística, que auxiliares están guardando para hacer memoria. Se extienden y crecen las redes de apoyo donde se predican valores colectivos, fraternidad, solidaridad, compartición, relaciones simétricas que van calando más profundo en las mentalidades, cotidianidades y prácticas políticas. Todos estos encuentros y procesos identitarios son herramientas de lucha contra la hidra capitalista que elimina pueblos originarios, el sujeto político que está defendiendo el territorio, los recursos, la vida. Es el caso extremo y dramático de los indios guaraní en Mato Grosso, Brasil, país donde tienen lugar verdaderas cacerías organizadas por los terratenientes y ganaderos y sus guardias privadas. Esta hidra que rompe unidades y fragmenta redes vecinales en su afán de abrir mercado y producir consumidores, ocupando espacios de uso público para el desarrollo de los megaproyectos que sustituyen formas de convivencia mediadas por el parentesco, la vecindad, en donde se fraguan identidades, comunicaciones, resistencias versus centros comerciales que venden un modo de vida que se incrusta en las ciudades y cambia las dinámicas de relaciones familiares, vecinales, imponiendo patrones de consumo que impiden otros caminos y otras metas posibles, señala el antropólogo Marco Ye. El desenlace de la película de horror, comedia y de vergüenzas para el pueblo mexicano que estamos viendo pareciera que nos es difícil de prever en un contexto de violencias impuestas por el poder, estrategia del capital para su expansión. El fraude de Estado se viene fraguando y se instrumenta la institucionalidad para eliminar posibles amenazas al monopolio del poder secuestrado, como dijera Marichuy en una entrevista. Testimonios se escuchan sobre su organización en el Estado de México, por ejemplo, donde es cada vez más abierto, territorial y vecinalmente, lo que puede permitir un control casi absoluto de los electores en algunos estados. En algunas zonas, en el estado de Michoacán, el fraude parece descansar en el vínculo con el crimen organizado. Al respecto, habría que testimoniar las sofisticadas y siempre burdas formas en que se prepara la gran elección, la tal vez más fraudulenta en la historia reciente. El discurso político alcanza formas inconcebibles y escandalosas en una contienda electoral de un país que se jacta de democrático ante la opinión pública mundial. En lugar de un debate entre candidatos que tienen un mismo proyecto de nación y modalidades distintas en la gestión del poder, este se fundamenta en la descalificación burda, infundios, en la burla, en palabras peyorativas, en la puesta en escena de siniestros personajes de la política, expresidentes en los medios de comunicación. A la luz de la experiencia de la iniciativa, la campaña electoral puede resultar todavía más obsoleta e ilegítima. La proximidad de las elecciones acelera la entrega del país para despejar el triunfo y el inicio del cargo del posible sucesor. La aprobación de reformas, la ley de la biodiversidad, frente a los cuales habrá que posicionarse. En este contexto de crisis y campañas electorales, la academia puede parecer aislada, encerrada en su propio mundo productivista y que a la luz de la lucha de los pueblos y movimientos sociales proyecta una imagen sin sentido, mientras el avance de la hidra con todos sus rostros y el acontecer o contienda política avasalla la vida cotidiana de los ciudadanos, atiborra de mensajes y palabras sin sentido, reduce al mínimo el lenguaje de la política, del debate, el quehacer en perspectivas. Luego de esta experiencia inédita de la lucha de los pueblos originarios, es necesario reconocer su valor y los muchos aportes y aprendizajes. En el México de hoy y más allá de las elecciones, se debate entre las fuerzas de la destrucción y la violencia y las que luchan por otro mundo, por la defensa de la vida y la construcción de un futuro. Las formas de lucha hoy seguramente se pueden enriquecer a partir de un recuento de experiencias de los propios pueblos y desde la lucha democrática en general, de la búsqueda de paz hoy con justicia y dignidad. Muchas banderas hay que volver a levantar tomando en cuenta que en el discurso común no es muy comprensible hablar, por ejemplo, de la lucha anticapitalista. Es posible, sí, mostrar las cabezas de la hidra que afectan directamente a todos y todas y las transformaciones que en todos los órdenes esta lucha anticapitalista conlleva. Bueno, hay toda una parte, les comento respecto a una serie de referencias al trabajo que se desarrolla en las redes, ¿no? En las redes. Entonces, para terminar, antes del aviso, lo que quiero decir que un propósito en esta etapa es consolidar la organización de las instancias de apoyo en las ciudades. Me parece que es una tarea prioritaria en el trabajo por venir, valorar también su alcance para definir objetivos viables a partir de dos ejes fundamentales que ya están planteados, que han sido ejes de la propia campaña de la compañera Marichuy del SIC, que es a partir de lo que es la defensa de la vida y el anticapitalismo. También es fundamental, como ya se ha señalado el día de ayer, articular la relación y la comunicación entre lo que todavía es hoy la ACE, que cambiará de nombre, pero que permanecerá en el acompañamiento a los pueblos, esta articulación con el SIC, con el CNI, con el LZLN, con las redes, a partir de dinámicas propias y autonomías, es posible construir, pensamos, un encuentro de diálogo intercultural, de mutuos aprendizajes, democrática, no paternalista, ni instrumentalista, antirracista, antipatriarcal, con relación despojada de nuestros prejuicios aprendidos y latentes hasta el punto necesario para lograr los objetivos que nos propongamos, que es apoyar a los pueblos originarios en este proyecto de construir lo nuevo, de construir un horizonte de vida, otro mundo donde quepan otros mundos. Gracias.